10:41, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestro primer encuentro de actualidad local y, como le comentábamos en el sumario de contenido, son diferentes los focos de atención que vamos a ir teniendo durante toda esta semana, y aunque no tengamos los actos públicos de manifestación de fe propio de la Semana Santa, sí que es cierto que de cara a los próximos días y especialmente a partir del Viernes de Dolores, pues va a haber diferentes iniciativas y actos que se han preparado y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y todas las medidas COVID, por parte de hermandades, por parte de las agrupaciones musicales en nuestra localidad, en fin. Vamos a ir poco a poco repasándolas todas ellas con protagonistas durante esta semana, pero no solo vamos a hablarles de actos relacionados con la Semana Santa que llegan dentro del mundo cofrade, porque también en nuestra localidad y de cara a este fin de semana, pues se van a desarrollar otras iniciativas que tienen que ver con el plano artístico. Es el caso del proyecto que nos trae y nos va a presentar en este momento, pues desde Galería de Arte Proyecto 5, Remedio Rubiales, su responsable, a quien vamos ya a saludar. Remedio, muy buenos días. Uy, se nos ha ido la comunicación. Vamos a intentar retomarla enseguida para poder conversar con Remedio Rubiales, que desde Galería de Arte Proyecto 5 pues había planificado un evento que se va a llevar a cabo precisamente este fin de semana. Se trata de una iniciativa en la que van a participar diferentes artistas: Javier Varela, Alfonso Buendía, Elisa Soria, Lucía Ariza, Fructuoso Sañudo o Miguel Castilla, en una exhibición artística denominada Arte en Vivo. Es una cita cultural para pues poder disfrutar también esta Semana Santa, no solo de los actos cofrades, como decíamos, sino también de los actos relacionados con el mundo del arte. Desde Proyecto 5 ya saben que pues se vienen planteando distintas propuestas. Casi todos los meses contamos con exposiciones nuevas, además también de manera periódica, con diferentes iniciativas puntuales. La más reciente, sin ir más lejos, las que se planificaban con motivo del Día de la Mujer, con ese ciclo de conferencias telemáticas. Y ahora además también pues llega esta nueva propuesta dentro del marco cultural, dentro del marco artístico. Remedio Rubiales, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se aproximan las fechas de la Semana Santa, pero no solo hay que hablarle del marco cofrade, que también lo vamos a hacer, sino de otras propuestas que llegan, por ejemplo, a través de Galería Proyecto 5. Acaba de cerrar toda esa programación con motivo del Día de la Mujer y con el ciclo de conferencia que se llevaba a cabo desde la galería, y ahora nos presenta pues un nuevo proyecto, una nueva iniciativa denominada Arte en Vivo. ¿De qué se trata, Remedio? Pues mira, creo que vivimos un tiempo bastante agridulce y creo que tenemos que seguir apostando por el arte, y en este caso por los pintores. Y bueno, pues como veníamos pensando desde hace tiempo, creo que es bueno el poder promocionar tanto a los artistas como a la propia galería, y se nos ocurrió esta iniciativa de que viniesen a pintar en vivo aquí en la puerta de nuestras instalaciones, y eso es lo que vamos a hacer, esa es la actividad que vamos a hacer a partir de ahora, es decir, el día 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo. Como tú decías, estamos en época de Semana Santa, y yo creo que también era un momento en el que estamos un poco más relajados, pero nunca sin bajar la guardia con lo que nos está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues creíamos que en esta ocasión pues la gente podía venir a visitar nuestra localidad desde diferentes puntos de Cádiz, ¿no? De la provincia de Cádiz, y así también pues que puedan conocer a los artistas que trabajan con nosotros. Y bueno, pues como te decía, la iniciativa es esa, el tener fuera de nuestras instalaciones a los artistas trabajando en vivo, cómo realizan una obra artística, cada uno desde su punto de vista, su forma de trabajar, su forma de hacer, porque yo creo que también es importante para luego contextualizar la obra. Y dentro pues tendremos la exposición de Ana Mari González, que es la artista que tenemos este mes exponiendo en nuestras instalaciones. Bueno, vamos ahí enseguida a conocer un poco más sobre ese proyecto Arte en Vivo que se va a presentar de cara a esta Semana Santa por parte de la Galería de Arte Proyecto 5, pero Reme, no paráis, ¿no? Acabáis de cerrar el ciclo de conferencias con motivo del Día de la Mujer y ahora llega esta nueva propuesta de Arte en Vivo. Es un continuo, ¿no?, de programar las actividades desde Proyecto 5.

y la obra va a estar a la venta, la que realicen en ese momento, más otras obras que tienen con nosotros en depósito. Y entonces es un poco distinto, pero sí que es verdad que tiene la similitud de pintar al aire libre. También claro. Te iba a decir eso, que de cara al público quizás que solo vaya a observar, ¿no?, lo que es el plano artístico de la actividad, pues sí que es similar, pero sí que es cierto que de cara al comprador es diferente, ¿no?, porque las obras en septiembre ya estaban vendidas, como tú me comentabas, ¿no?, a esa persona o a ese patrocinador, mientras que en esta ocasión la obra que se vaya haciendo va a poder verla cualquier persona que lo desee y también adquirirla después, ¿no? Exacto. Como tú bien comentabas, estaba ya vendidas antes la del mes de septiembre y mucha gente me decía, yo quiero comprar esta obra, ¿no la tiene? Y le digo, no, es que esta obra ya estaba vendida antes de realizarla. Entonces, esta vez pues le queremos dar también la opción a todas esas personas que lo ven en directo, pues a que puedan venir y lo puedan comprar, la obra que están realizando y que están viendo cómo la están realizando, ¿no? Pero también queríamos jugar un poco con eso, ¿no? El aire libre, que todo el mundo pueda tener acceso a la compra y por supuesto, la promoción, el que puedan venir, puedan ver a los artistas, puedan hablar con ellos, puedan interactuar con ellos y del mismo modo con la galería, que puedan visitarnos, que sea una atracción al mundo del arte y bueno, pues también, cómo no, pues el que se acerquen con los más pequeños, ¿no? Porque creo que estas iniciativas culturales también están enfocadas tanto a pequeños, adolescentes, como adultos, ¿no? Y yo creo que desde pequeño también es una forma de crear cultura y, por supuesto, de que sea un apasionado del arte en un futuro próximo, por lo menos que tenga una visión artística más amplia. Claro. Y bueno, es una alternativa más también, una propuesta cultural más que se va sumando a lo que podamos ir encontrando, que no es un volumen considerable teniendo en cuenta lo que estamos acostumbrados aquí en nuestra localidad, ¿no?, en circunstancias normales, pero que bueno, también hay que considerar, ¿no?, el momento en el que nos encontramos en plena pandemia, con todas esas restricciones, con toda esa cuidado, ¿no?, que hay que seguir manteniendo y bueno, pues poco a poco sí que se van realizando iniciativas como esta, ¿no?, como la que proponéis vosotros desde Proyecto 5. Daría contenido prácticamente pues a todo lo que los días previos, ¿no?, a las jornadas importantes o festivas, más bien, ¿no?, de la Semana Santa, jueves y viernes santo, porque comenzáis el sábado 27 y estaríais hasta el miércoles santo, hasta el 31 de marzo. Sí, estamos hasta el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Ya a partir del jueves vamos a coger vacaciones. Claro. Y bueno, yo no quería terminar la conversación sin agradecer siempre a todas las personas que nos apoyan y que compran, que vienen y que disfrutan del arte, ¿no? Porque a pesar de que vivimos en unos tiempos difíciles, todavía hay mucha gente que sigue apostando por el arte, ¿no?, y que apuestan por los artistas, que adquieren obras de arte y que están ahí, ¿no? Y eso creo que es de valorar. Del mismo modo, pues agradecer también a esos mecenas que hicieron posible que en el mes de septiembre pudiéramos realizar esa primera exposición al aire libre, esa actividad al aire libre. Y que nos fue tan bien porque la gente disfrutó muchísimo, hubo un gran ambiente, pero siempre desde la seguridad. Y yo creo que eso también hace que seamos un pueblo pues distinto, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y esta vez pues queríamos realizar este tipo de actividad pues para que la gente siguiera disfrutando, ¿no? Como vimos que ese tipo de formato pues gustaba y la gente participaba y la gente se interesaba por el arte, pues qué mejor manera, pues que está a pie de calle, está con el público y que vean lo que cada artista es capaz de realizar. Del mismo modo, seguimos trabajando también con nuestra escuela de artistas, es decir, con las clases de artes plásticas. Y también tenemos algunas actividades que vamos a realizar con nuestros alumnos en esta fecha, ¿no? Tenemos previsto salir a pintar al campo y seguimos trabajando con ellos, ¿no? Y nada, también me están preguntando últimamente pues para adultos, ¿no? Y estamos ahí pues haciendo un pequeño grupito para impartir las clases los lunes solo para adultos. Y bueno, pues la verdad que muy contenta porque yo creo que en estos momentos en los que vivimos la gente está apreciando mucho el arte y bueno, pues intentando eso, renovarnos y hacer cosas diferentes por el arte, ¿no? Claro. Bueno, entrando en lo que es la actividad en sí, serían las exposiciones, ¿no?, de la creación de obra pictórica en vivo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El artista cada día se situaría, uno diferente, en el patio interior, ¿no?, el patio exterior más bien, de cara al exterior de la galería, ¿no, Remedio? Exactamente. Hemos optado porque esté aquí, porque como te decía, era una manera de promocionar tanto al artista como también a la galería, ¿no? Y estaría pues de 10 de la mañana a 3 de la tarde, porque en principio hemos optado por ese horario, porque creo que es la mejor manera de poder llegar a todo el mundo. La gente cuando se levanta por la mañana pues suele salir un poco, ya después de por la tarde pues más estar en casa, hacer otro tipo de actividades que no es el que puedan venir, ¿no?, hasta aquí a poder disfrutar de la actividad. Y por eso hemos decidido el que esté de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y también lo vimos en el mes de septiembre, ¿no? Hubo una gran afluencia de público por la mañana y luego ya por la tarde pues fue a menos, ¿no? Y bueno, pues queremos aprovechar el que la gente, cuando la gente sale, para dar su paseíto o hacer compras, para que puedan disfrutar o incluso se lo puedan encontrar, porque habrá gente que no lo haya visto o que no lo haya oído y se encuentre con que hay una persona pintando en el exterior de la galería, ¿no? Y creo que esto también es llamativo y es diferente a la hora de poder palpar y de poder ver, ¿no? Y yo creo que esto también es otra de las actividades que nos hace ser diferente a otras, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia existe entre los artistas? Porque el sábado, por ejemplo, vamos a tener a Javier Varela, el domingo Alfonso Buendía, el lunes 29 me decías que la pareja formada por Elisa Soria y Miguel Pablo Castilla, Lucía Ariza el martes y el miércoles santo concluye la actividad Fructuoso Sañudo. Veremos, imagino, que diferentes estilos, dependiendo de cada artista, y diferentes procesos creativos, ¿no?, a la hora de elaborar este trabajo pictórico. Pues sí, yo creo que cada uno lo que tiene de grande, ¿no?, es su forma de hacer arte, ¿no?, porque cada uno tiene su técnica, aunque todos coinciden que son figurativos, pero uno lo ve desde el mundo de la ilustración, otro lo ve desde el mundo más hiperrealista, otro lo ve desde un mundo más realista, más... Y yo creo que eso es lo que tiene el sello de identidad de cada artista, de cada obra, ¿no? Que es más, nosotros le hemos dicho que pueden pintar lo que quiera, que no tiene por qué ser nuestro entorno. Eso te iba a decir. Hombre, porque sí que es verdad que vienen aquí, ¿no?, con el objeto además también de poner a la venta esa obra, ese trabajo que se está elaborando. Y claro, lo que nos identifica es quizás lo que nos puede hacer sentir mayor apego, aparte del valor artístico que pueda tener la creación de la obra, pero también el que tú identifiques lo que estás viendo, ¿no? Si es un escenario de la localidad, pues quizás tiene más perspectiva, ¿no?, de que pueda atraer al público. Le hemos dado libertad en ese aspecto, en la temática, que elijan lo que quieran, que si quieren pintar algo de lo que está aquí alrededor de la galería lo puedan hacer, uh-huh, o del mismo modo algo que tengan en mente o algún proyecto incluso que estén realizando en su estudio y lo quieran venir a terminar, uh-huh, aquí. Entonces, pues tienen libertad a la hora de temática, medidas, etcétera, lo que ellos quieran, ¿no? Lo que también quiero que traigan ellas esa impronta, uh-huh, de lo que ellos son, cómo lo hacen, cómo trabajan, porque eso también le va a dar datos a la persona que venga a verlos, ¿no? A la hora de ver cómo ellos se expresan, cómo ellos realizan la obra y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque cada uno hace las cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Estamos hablando desde la elaboración del bastidor hasta la última pincelada, ¿no? Porque hay artistas que lo elaboran ellos mismos desde el minuto uno, hay otros que le gusta, y cada uno tiene también sus manías, tiene su historia. Entonces, yo creo que esto también es bonito, ese proceso creativo es bonito, ¿no? El ver cómo empiezan y cómo terminan, o cómo simplemente ellos elaboran una obra, ¿no? Porque el otro día lo estábamos hablando, ¿no? Porque aunque tú estudies lo mismo, de la misma manera, en el mismo lugar, cada uno luego enfrenta la obra desde puntos de vista totalmente diferentes, incluso. Se aprende muchísimo viendo trabajar a otro, ¿no? Porque la gente que le gusta el arte, en general, yo creo que muchas veces tenemos el concepto, ya lo sabemos todo, y no es así, siempre se aprenden cosas nuevas, ¿no? En todos los territorios, ¿no? Pero en el mundo del arte, pues igual. Y tú viendo cómo trabajan los artistas, cómo hacen las cosas, gente diferente, también te aportan a ti a nivel intelectual, a la vez de cosas que están realizando, ¿no? Cómo hacen ese proceso creativo, qué técnica utiliza, qué tipo de materiales, ¿no? Porque, claro, puede ser una técnica mixta y meter ahí, yo qué sé, muchísimas cosas, ¿no? Y el tipo de papel, porque, mira, a mí me gusta mucho el tema de Lucía Ariza, ¿no? Uh-huh. Porque ella utiliza que si el gramaje del papel tiene que ser tal cual, y a lo mejor nosotros cuando estamos trabajando no nos damos cuenta que a lo mejor no nos sale esa técnica por el tipo de papel, claro, porque lo hemos utilizado uno que es grueso, sí, pero a lo mejor no es el específico para aquello. Y por ejemplo, me gusta mucho el tema de Javier Varela, porque por su técnica, por su forma de ver esos paisajes. Mira, estas semanas atrás hemos tenido una obra de él en el escaparate que me llamaba muchísimo la atención, que todo el mundo que pasaba se paraba a verlo, porque eran como unos charcos y todo el mundo se paraba a ver si es que en realidad estaba ahí el charco. Y Alfonso Buendía, pues ahora tiene una técnica pues muy estilo cómic y ha cambiado un montón, ¿no? Y la verdad que yo creo que esto también llama muchísimo la atención, el ver nuestro entorno, ¿no? Porque había pintado la zona de aquí del Museo de la Piel y la había pintado estilo cómic. Y nosotros estamos acostumbrados a ver algo súper realista, casi que parece una fotografía, y cuando ves este estilo, pues también rompen cánones. Y mucha gente me preguntaba, ¿cómo lo ha hecho? Pues mira, el domingo día 28, pues puedes venir a verlo y saber cómo lo hace. Y luego, pues el que empecemos a trabajar con Elisa y con su marido, Miguel, yo creo que es muy importante, porque ellos también tienen otra faceta de ver todo el estilo pictórico. Mira, fíjate tú cómo son las casualidades de la vida. Yo estuve en el concurso de pintura al aire libre de Arco, de sí, la Frontera, y estuvieron participando los dos. Y de hecho me llamó muchísimo la atención la obra de él, y porque era un río y la había pintado en color plata. Bueno, aquello destellaba desde media legua, parecía que estaba allí el agua en color plata. De hecho, ganó el primer premio. Y yo no lo conocía, pero en la exposición de Javier Varela sí, vino. Y hablando, le digo, ay, no me digas que eres tú el del cuadro de color plata. Y bueno, pues las casualidades de la vida, que al final pues está trabajando también con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Fructuoso, ya te digo, es uno de los grandes que cada vez que viene a una pintura al aire libre, si no gana el premio, se lo compran siempre. Uh-huh. Porque sí que es verdad que hace unos tratamientos y una forma de ver el paisaje, sea urbano, sea un paisaje, yo que sé, agrícola, él lo hace totalmente diferente a como puedan trabajar otros compañeros, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene su cosita especial y es lo que los hace ser diferentes. Y al final eso es el arte, ¿no? Porque tú compras una obra que no es un clon, porque si compraras un clon, pues mira, te lo compras en otro sitio y compras las láminas. Eso. Pero Así, ¿no? Exactamente, compraremos la copia, ¿no? Que le damos a la máquina y salen 3.000. Y claro, pues eso es la diferencia entre una obra de arte, ¿no? Y lo que es el original. Y bueno, van a ser 6 artistas, 6 maneras diferentes de entender la realidad, con un grado de perfeccionamiento que da además la experiencia y la profesionalidad, ¿no? De los artistas que van a participar en esta muestra de arte en vivo, que se va a desarrollar del 27 al 31 de marzo en la Galería de Arte Proyecto 5. En paralelo, Remedio, se puede visitar todavía durante todo el mes de marzo, lo que queda, se puede visitar la exposición de Ana María González. ¿Cómo está resultando? Pues tiene una gran acogida, están viniendo poco a poco las personas, ¿no? Y la verdad es que está gustando mucho su forma de trabajar. Las acuarelas que ha realizado, que hay un total, me parece que son de 25 acuarelas, son las que se están llevando, mayor encanto, ¿no?, por parte de las personas que vienen a visitar la galería, porque la forma en la que lo trata, lo dibuja y lo plasma, pues son muy llamativas, ¿no? Y nada, pues todavía podrán visitar la obra de Ana María hasta últimos de mes, ¿no?, hasta el día 31 de marzo, si Dios quiere. Vale. Y luego te quería preguntar también, al principio comentábamos, ¿no?, que el mes de marzo se estrenaba, por así decirlo, para la Galería Proyecto 5 con esas conferencias por el Día de la Mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo fue su desarrollo? También en un ciclo importante, ¿no? Varias jornadas con varias protagonistas. ¿Cómo se desarrollaron? Pues mira, la verdad que muy bien, porque pudimos ver pues diferentes formas o diferentes mujeres, ¿no?, de cómo se desarrollan en la vida diaria, ¿no?, pues desde el punto de vista docente, desde el punto de vista arquitectura, o incluso pues a diferentes artistas, mujeres artistas, ¿no? Pues nos estuvieron comentando cómo había sido su trayectoria, otras nos estuvieron comentando cómo había sido el papel de la mujer en su trabajo, ¿no? Y la verdad que estuvo bastante interesante cada charla y cada conferencia, ¿no? Y nada, se ha quedado ahí registrado para aquel que las quiera visualizar en nuestro YouTube, y también están en nuestro Facebook, por si quieren consultarla. De hecho, mucha gente no pudieron verla ese mismo día y la han visto días posteriores. Y nada, pues ahí la hemos dejado para aquel que quiera disfrutar de ellas y que las pueda ver. Es un trabajo que hemos hecho con muchísimo cariño y nada, pues intentando también de dar valor a la imagen de la mujer en estos tiempos, ¿no?, en pleno siglo XXI. Y bueno, esperamos que poco a poco vayamos tomando conciencia y que podamos tener un papel digamos normal, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, ¿no?, porque todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, esperamos que en un futuro próximo el hombre y la mujer estemos en un papel igualitario. Pues aportando ahí ese granito de arena también, ¿no?, en el ámbito de la sensibilización en este aspecto, desde Galería Proyecto 5 con esa iniciativa. Y ahora pues lo que tenemos es Arte en Vivo, cita cultural de cara a la Semana Santa en nuestra localidad, con esa exhibición en vivo de pintura que llegará protagonizada, pues como decíamos, por 6 artistas durante 5 jornadas. El sábado 27, Javier Varela; el domingo, Alfonso Buendía; el lunes, la pareja formada por Elisa Soria y Miguel Pablo Castilla; el martes, Lucía Ariza; y finalmente el miércoles santo, el miércoles 31 de marzo, despedirán y despide también este proyecto Fructuoso Sañudo. Nos quedamos, Reme, si te parece, invitando, ¿no?, a los ubriqueños a que recuerden esta iniciativa que llega desde Galería Proyecto 5 y bueno, pues que es una de otras más que imagino vendrá, ¿no?, porque yo intuyo que de cara al futuro seguís trabajando con nuevos proyectos, ¿no, Remedio? Pues sí, este año 2021 ya tenemos todo el año cerrado de exposiciones. Esperamos que los tiempos nos acompañen en todos los aspectos y que podamos cumplir todos los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? En este nuevo mes pues ya tenemos en mente otra exposición con con otras personas, con otros artistas, y bueno, pues incluso proyectos de futuro próximo, incluso te voy a dar una pequeña pincelada, y es que en el mes de junio vamos a tener también, vamos a apostar por los más jóvenes de nuestra localidad y le vamos a dar la oportunidad de que expongan con nosotros el bachillerato de arte, ¿no?, de aquí, de nuestra localidad. Y del mismo modo, pues vamos a seguir apostando por los artistas que tienen ya una trayectoria, ¿no?, en los próximos meses. Y eso es una de las cosas que tenemos en mente, pues a vista de 3 o 4 meses, ¿no? El seguir con los artistas que tenemos en mente, que ya tienen una trayectoria, y por supuesto dar también la oportunidad a esos jóvenes que están empezando, claro, y que quieren hacerse también un huequecito en el mundo del arte. Claro que sí, respaldarlos, ayudarlos y además también ir metiéndolo en ese mundillo, ¿no? Poco a poco, porque aunque están aprendiendo, aunque todavía le queda todo el plano académico para completar, ¿no?, bachillerato de arte, después si quieren continuar su formación en Bellas Artes y demás, pero que se vayan ya metiendo en todo ese circuito, ¿no?, que existe de contactos entre artistas, exposiciones, concursos y convocatorias de pintura, que ahora están un poco más paradas con el tema del COVID, pero esperemos que se vayan retomando, en fin, todo lo que es el día a día, ¿no?, del mundo artístico, para que lo conozcan, ¿no?, de primera mano desde el principio. Pues ahí queda también esa intención, ¿no?, de apoyar y respaldar a la cantera con el alumnado de bachillerato de arte. Remedio, te agradecemos el que nos hayas atendido en la mañana de hoy y seguiremos informando de cualquier otra actividad que se planifique por parte de Galería de Arte Proyecto 5. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros.